Esta peli ya la he visto. Bienvenidos a Esta peli ya la he visto, un podcast de cine en el que está sonando la fanfarria ya anunciando de lo que vamos a hablar en este nuevo episodio, después de que el universo ya no sea igual en general, el mundo, la Tierra, la civilización, España, porque bueno, ya pasó lo que tenía que pasar. Estamos en el Endgame, que decía Doctor Extraño en la anterior película, y una vez que se estrenan Los Vengadores Endgame, pues vamos a hablar de esa película y de lo que fue la primera parte, Avengers Infinity War, en este spoiler lleno de podcast, iba a decir. Creo que es un poco resume un poco lo que vamos a hacer en este episodio. Adri explica, porque lógicamente ya está un poco sutilmente dicho. Lo habréis visto, esto solo pasa como siempre, lo habéis visto en el título, que sí, bueno, no es que vayamos a hablar tanto de Infinity War, que bueno, obviamente es que va a salir y lo comentaremos un poco, sobre todo porque cuando lo comentamos en su momento lo hicimos sin spoilers, no pudimos hablar nada del final y todo eso, y ahora con Endgame, pues obviamente para hablar un poco de lo previo, pues meteremos Infinity War y hablaremos de todo esto, de las dos pelis y de todo con spoilers y desvelando todo tipo de detalles. Así que si no las habéis visto y os importa el tema spoiler, pues obviamente no sigáis escuchando y tal, a no ser que, yo qué sé, que... Hay gente muy rara, quiero decir, si no os interesan las películas de superhéroes, pues es iros a otro sitio, por favor. O sea, aquí se respetan a los superhéroes, ¿de acuerdo? Y sobre todo a Marvel. En general. A ver, por supuesto, es que ya lo hemos comentado aquí una vez, bueno, y creo que lo he comentado yo, la anécdota de una vez un amigo que me dijo: ah, Adri, se me había olvidado que a ti te gustan las películas de Marvel en serio. A ver, si en serio me gustan, las disfruto y soy consciente de lo que son, soy consciente de lo que quieren darme, y a mí generalmente me dan lo que me quieren dar. Entonces, he leído poco, pero porque es que también te encuentras con muchos periodistas y tal que no les interesa para nada ese tipo de cine y están obligados a verlo y hacer reviews, y se nota muchísimo cuando lees. Pero en este caso me he intentado distanciar bastante de reacciones amargas y tal, porque prefiero ser feliz y disfrutar de las cosas y que me gusten las cosas que me gustan, y punto pelota. Así que lo que ha dicho Ramón, aquí nos gustan las películas de superhéroes y no las tratamos como cine inferior, como no hacemos con ningún otro cine. Desde luego. Pero lo que no se puede negar nunca es la influencia cultural que tiene, y como pues evidentemente la cultura pop desde hace 10 años está completamente monopolizada por Marvel, por Disney en general, pero por Marvel en gran medida. Es como la gran saga generacional de varias generaciones en realidad, pero que está ahí metida ya en el inconsciente colectivo ya de, pues esto, ¿no? Todos sus personajes, que muchos de ellos eran completamente o muy desconocidos para el gran público. Recordemos que no tenían nada fácil, como lo son Superman, Batman y Wonder Woman de DC, que sí que... Bueno, salvo Spider-Man, obviamente, ¿no? Que es como el gran producto pop así masivo, que lo conoce mi padre y lo conoce mi madre. Pero en general los personajes, cuando empiezan a aparecer en el cine, eran bastante desconocidos para el público en general. No lector de cómics, obviamente. Y aquí nunca vamos a comparar con los cómics, pero obviamente con toda esa historia que tiene detrás, lo que ha hecho ha sido coger un legado de décadas, intentar llevarlo al cine y encima trasladarlo con esa narrativa que ha ido construyendo poco a poco, no miro a nadie, porque construir una cosa así no se hace en 2 años ni en 2 películas. Y la última película, Endgame, es un ejemplo de cómo aprovechar los personajes, los elementos que han ido apareciendo a lo largo de esas 20 películas, elementos narrativos, conflictos de personajes que han estado latentes o más o menos explícitos en otras películas anteriores, ese universo que ha ido expandiéndose poco a poco, en fin, es que son muchas cosas. Y una cosa que me hizo gracia en su día, cuando se estrenó Age of Ultron, es que muchos defendían a Whedon en el sentido que no le había salido tan bien la película porque Marvel le había impuesto muchas cosas que tenía que meter en el guión y tal, y es cierto, lógicamente, pero forma parte del trabajo cuando estás haciendo una película como esa a cargo de un estudio. Y los rusos, junto con los guionistas habituales suyos de las películas que han hecho para Disney, Christopher Markus y Stephen McFeely, han demostrado con el tiempo y película a película que son capaces de manejar muchísimas cosas y hacerlo bien. Y eso es muy difícil en una cosa así cuando estás al cargo de un estudio que te está diciendo, mira, tienes que resolver todo esto, plantarte cosas para las próximas 10 películas y ya si eso, venga, imagínate una historia así que se te ocurra con estos cómics de aquí, de este montoncito que te dejamos, no sé. Es un poco así las impresiones genéricas que me provoca la película antes de entrar en detalle. A ver, sí, es que es verdad que con cuando tienes a una gran mayor con este tipo, con tantos intereses, sobre todo de hacer, de construir este universo y de que las cosas tengan continuidad, tienen a gente muy, muy dedicada a preservar esa continuidad y a que todo tenga sentido y a que todas las películas se cuiden en ese aspecto y tal, es verdad que, pues bueno, pues a lo mejor algún director, algún guionista, tal, tienen que sacrificar cierto tipo de cosas o están un poco más constreñidos por la propia narrativa del universo más grande, pero creo que Marvel a esas alturas ha demostrado que ha sabido siempre tener un equilibrio entre eso, sobre todo porque las películas que son individuales más o menos consiguen tener su propia razón de ser y su propia narrativa, incluso sus propios tonos y su propio universo, pero luego saben buscarles que todas... a mí me flipó cuando llegó Infinity War y realmente encajaban incluso los diferentes tonos de los diferentes personajes, porque claro, mezcla tú al intenso de Capitán América con los Guardianes de la Galaxia. Entonces yo creo que... Esto dicho con todo el cariño que le tengo a Capitán América, pero esto, que creo que saben equilibrar mucho las cosas. Por ejemplo, también yo creo que saben muy bien equilibrar las historias, o sea, estos son historias como muy grandes todos, ¿no? De héroes que salvan a la Tierra y tal, y que para mí Endgame ha sido como la cumbre de el saber hacer equilibrar estas historias de salvar al mundo, que pueden ser muy frías y muy abstractas si no las personalizas. Y eso, y contar historias de personas, historias pequeñas, íntimas, que tengan, pues que tengas tu emotional stake, ¿no? Que haya cosas en juego para los personajes de forma individual, y han sabido siempre equilibrarlo, que es algo que han hecho estupendamente en Game. Pero, por ejemplo, eso, que es complicado. Leía con respecto en su momento a Infinity War que claro, bueno, por ejemplo, bueno, aparte de que Capitana Marvel rodó por Brie Larson rodó en Game, que se rodaron las dos a la vez, se rodaron las dos en un año, con, bueno, creo que hicieron un mes de descanso en verano, pero se rodaron Infinity War y Endgame seguidas, y Brie Larson todavía no solo no había rodado Capitana Marvel, sino que ni siquiera tenían guión, no sabía su personaje cómo iba a ser, no sabía muy bien su historia de orígenes. Se nota un poco la diferencia quizás en la actitud que tiene ella, que en la película está un poquito más pulido ese temperamento que tiene, esta como imagen un poquito de tía borde, pero tal, que o por ejemplo esto, Thor, cuando llegaron ahí a Infinity War y era como el serio del grupo, y acordaos que en Infinity War Thor estaba con los Guardianes de la Galaxia, pues fue el propio Chris Hemsworth que fue como, mirar a ver, consultar esto, porque hemos rodado Ragnarok y Ragnarok tiene un tono muchísimo más divertido, han cambiado el tono, Thor es más así ligero, tal, no sé qué. Entonces tuvieron que hacer un montón de reescrituras para meter toda esa parte cómica, que ya, pues bueno, la verdad es que funcionaba bastante bien el rollo este de Quill con Thor y tal. Y guerra de penes. Guerra de penes. O sea, no mola, porque una cosa que yo creo que han contado bien en las películas de los Guardianes es este rollo masculinidad tóxica y tal, y encaja muy bien con cómo se ríen un poco de este tema y tal, que por ejemplo a mí en Ragnarok no me funciona funcionaba porque no me parecía que encajase estos el Thor ahí tal en la Tierra haciendo nos quieren más fuerte y no sé qué con todo lo que estaba pasando en Asgard y tal, pero en cambio en Guardianes de la Galaxia sí que encaja en el tono. O sea, no siempre, me parece que no siempre encuentran ese equilibrio, pero bueno, que creo que a todo esto lo decía porque se nota que tienen puesto mucho cuidado en que las cosas tengan su sentido y que todo tenga un equilibrio y que todo más o menos fluya, más allá de que, bueno, pues haya películas que sean mejores o peores, pero yo creo que salvo excepciones, todas las películas de Marvel son un 6 o 6 y medio, y de ahí para arriba, ya cada uno, obviamente, son opiniones personales, pero bueno, no que me gusta ello definir nada por una nota, pero para que nos entendamos, creo que todas las películas son un bien, y a partir de ahí, pues hay mejores o peores. Quizá Thor 2, no sé si llegaría al 6, pero vamos, que en fin. Yo me había apuntado aquí para un poco hacer de introducción como ha sido un poco en el timeline, porque bueno, pues para tenerlo en perspectiva, empezó el universo, el Marvel Cinematic Universe este, con Iron Man en 2008, y bueno, recordemos que la fase 1 aquella acabó con la primera película de Los Vengadores, a la que se hace mucha referencia en Endgame, que esto fue en 2012, luego empezó con Iron Man 3, la segunda fase, hasta Ant-Man, en 2015 y después en 2016 empezó la fase 3 con Civil War y acabó con, bueno, y de hecho no acaba con Endgame, la fase 3, acaba con Spider-Man 2, que se estrena dentro de nada, no sé si es un par de meses. Sí, en julio se estrena. Sí, pues es en julio, y ahí es donde acaba la fase 3, que es algo que me ha sorprendido cuando lo estaba comprobando, porque hombre, había dado por hecho que como era la saga del infinito que la llamaban, estas tres fases, acabaría con Endgame, pero no, acaba con... Bueno, no sé. Ya, pero ya han anunciado que a partir de ahora no va a funcionar como antes. El tema de las fases en Marvel, y me da la sensación de que la película de Spider-Man está ahí un poco como bisagra entre las dos formas de entender las sagas a partir de ahora. Recordemos que no hay ningún anuncio de títulos de las películas que se van a estrenar los próximos años, a pesar que si hay fechas de estreno puestas por Marvel, un poco para evitar, claro, posibles spoilers también, pero también un poco, bueno, el efecto novedad, y que tendrán que explicar exactamente cómo funcione. Y bueno, antes de terminar con la introducción, comentar que, bueno, si no os habéis enterado, Endgame ha sido como un auténtico fenómeno brutal de taquilla, mucho más de lo que se esperaba, que ya se esperaba mucho, obviamente, que llevábamos muchas semanas. Bueno, en fin, a ver, ha sido una pesadilla, diría, porque a mí la verdad es que no me ha resultado cansino, porque yo me distancio muy bien de estas cosas, no he visto trailers, no he visto nada, no he estado pendiente, así que no... No he acusado ningún casinismo hacia la llegada de Endgame, también porque probablemente tenía muchas ganas de verla, pero había, digamos que obviamente lo a batir era Infinity War, que ya había marcado récords en cuanto a estreno fin de semana y estas cosas, y luego está pues Star Wars The Force Awakens, la primera de la nueva trilogía, que también estaba por ahí tal, y en cuanto a temas de recaudación, tanto de primer fin de semana como de all time, ¿no? De toda la historia, pues está ahí. Pues a lo mejor llega en el domestic, a lo mejor llega al 300 millones, y en el global a lo mejor puede quizá pase de los 900, a lo mejor llegue a los 1000 millones en recaudación el fin de semana global, no sé qué, pero muy difícil. Y yo era la primera que decía, a ver, incluso poniéndonos espléndidos, me parecía que lo de los 1000 millones estaba imposible. Pues ¡ea! Ha hecho 1,2 billones americanos, ya sabéis, 1,2 mil millones de dólares en el primer fin de semana, ya lleva 1,3. Lo de China ha sido absolutamente espectacular. Te recordemos también que... Y eso que en China estaba prohibido los viajes en el tiempo en el cine. ¿Qué? ¿Perdona? Sí, ¿no viste la noticia? No. Hace años el tema de, ¿no?, el rollo de la censura en China decía que prohibía los viajes en el tiempo por el tema de que, claro, podía modificar cosas de históricas así chungas que fueran críticos con el régimen. Ay, por Dios. Bueno, pues... Los de verdad no estaban prohibidos. Pues mira, en Estados Unidos ha hecho 350 y pico y en China ha hecho 330 solo en China. Quiero decir, los chinos han abierto... Bueno, los chinos han ido a verlo sin saber que iba a haber viajes en el tiempo. Aunque bueno, en cierto sentido, todos sabíamos que algún viaje en el tiempo tenía que algo tenían que hacer con eso. A ver, era... Pero nadie sabía cómo lo iban a afrontar, pero bueno... Cualquier aficionado... Evidentemente, si hubiera leído los, si hubieras visto los trailers, aparecen los trajes. ¡No veo trailers! Aparecen los trajes estos y os daba pistas. Pero si no has leído los cómics, es mi caso, no he leído los cómics, pues obviamente lo único que tenía yo de referencia era el tema de que aparecía Ant-Man. Y yo decía, Ant-Man, cosas cuánticas, es lo único que tenía yo de referencia. Bueno, pero sí, no había más. Ahora vuelvo una cosa a los cómics, pero por cerrar el tema taquilla, simplemente, pues si a estos temas os interesa y queréis estar pendientes, os doy el número de referencia, ¿vale? Si nos ponemos en plan con la cosa así como más general, ahora mismo el top 4 de las películas más taquilleras, obviamente sin ajustar a la inflación, en el cuarto está Infinity War con 2 millones y poco, que eso lo va a superar seguro, 2.000 millones. Luego está The Force Awakens con 2 millones y poco también, un poquito más, 2.000, que me equivoco todo el rato. Y luego está Titanic, que digamos que es como el segundo puesto, que es como el... La cosa a batir, que tiene dos con casi dos, que está complicado, pero podría ser, y ya está lo imposible, que no digo la película de Bayona, digo lo imposible que es alcanzar a Avatar, que tiene, está en el primer puesto de toda la historia con 2,78 tiene, que es muy difícil porque Avatar tuvo en su momento el boost del tema de las tickets en 3D, que cuesta muchísimo dinero, entonces pues al final eso tiene esa ventaja. Y luego lo que hablaba con Ramón, que por ejemplo está ya solo... Jolín, Titanic estuvo en cartel como no sé cuántos millones de semanas, en plan... Un año. Sí, estuvo... no, fue increíble, pero no, incluso... eso son películas, por ejemplo, The Force Awakens estuvo 24 semanas, si no recuerdo mal, o 20 semanas en cartel, y ya las películas, cada año que pasa, las películas aguantan menos estando en... Y luego en el tema del número de espectadores también, ¿no? Que es muy, que es diferente. Estamos hablando de los 90, finales de los 90, con todo lo que ha descendido desde entonces, uh-huh. Y ha aumentado el precio de las entradas. O sea, hay un cambio muy grande en cuanto al acceso del público a estos blockbusters, incluso los que sean una anomalía como estas de Avatar y Titanic. O sea, son cosas locas. O sea, es como lo que el viento se llevó en su día, ¿no? Era una anomalía en su momento. Sí, sí, a ver, es que mira, lo estaba mirando mientras hablabas. Avatar estuvo en taquilla 34 semanas. 34 semanas, ¿eh? O sea, pensar en esto. Y por ejemplo, The Force Awakens estuvo 24. Y Vengadores estuvo 20. O sea, es que ha cambiado mucho ya el mercado. Entonces, las cosas no aguantan tanto. Y por eso es tan difícil que alcance a Avatar. Ya no solo en game, ninguna película. De hecho, es que si en game no lo alcanza, no lo va a alcanzar nadie. Porque como el 3D está muerto, la próxima. Lo mismo. Bueno, Avatar 2, como renacerá en el 3D, para resurgirá el 3D para Avatar 2. 3D en 160 frames por segundo. En fin, y lo que un poco ya antes de pasar directamente a comentar las películas, lo que decías de los cómics, bueno, por comentar un poco, realmente es curioso porque obviamente lo que ha dicho Ramón, todas las películas están basadas en los cómics, siempre les dan a los guionistas cómics de referencia para que a partir de ahí escriban las películas y tal. Y en el caso de Infinity War sí que tienen cómics de referencia, que había un cómic de los 90 que es en el que sale el tema de las gemas del infinito y del guantelete, y que Thanos lo tiene y él quiere hacerlo de eliminar a la mitad de la población y todo esto. Y luego también tenían como referencia un evento de limitado, que no sé si fueron 6 u 8 números, que desde hace poco, es como de 2012-2013, que en el que Thanos va a la Tierra y porque va a buscar a su hijo para matarle, y ahí es donde aparecen personajes que se parecen mucho a los que aparecen junto con Thanos en Infinity War, y es un poco, ese es el material de referencia. Pero Endgame es, entre muchas comillas, obviamente, entendedme, una historia original, que además se nota mucho porque han tenido libertad para hacer lo que les ha dado la gana, que ha sido básicamente recrearse en todo lo que han construido en las 21 películas que hemos visto hasta ahora, y ha sido lo que han aprovechado y han dicho, pues ya que puedo hacer lo que me dé la gana, voy a hacer esto y voy a hacerme un auto-homenaje brutal. Y en fin, a mí me ha parecido muy guay lo que han hecho, sobre todo de joder, después de ya que cierras algo que se nota que es el final de una era, y o sea, que el espectador forme parte de eso, me ha parecido una decisión absolutamente brillante para algo así. Porque es que no. Bueno, en el momento, ¿tú te acuerdas en Endgame cuando hacen el primer test de los trajes que va Jeremy Renner, bueno, el Hawkeye va a su familia que está y aparece en el granero, y en ese momento pegué un grito y aplaudí yo sola en el puto cine, ¿vale? Qué puta vergüenza. Todo el mundo mirándome y hasta que la pasa. Porque yo en ese momento entendí lo que iba a hacer la peli. Me vino todo subidón porque yo pensaba que se había transportado al granero cuando están en Vengadores 2, que se están escondiendo en casa de Hawkeye, ahí es cuando descubren que tiene familia y todo esto. En ese momento pensé que había ido a ese sitio y es que me vine tan arribísima que fue como, por favor, que sea esto lo que está haciendo la peli. Y me entusiasmó tanto y bueno, y eso, a eso me refiero, que es que el Endgame, o sea, que nosotros y nuestro conocimiento y nuestra historia con la saga sea parte de este Endgame, me ha parecido, vamos, una idea absolutamente maravillosa. Bueno, la primera gran decisión y buena fue, ya digo, dárselo a los rusos con su equipo de guionistas, que ya nos dio Civil War al principio de la fase, y que ahí demostraron realmente lo bien que manejan esto de utilizar una gran historia y al final centrarlo en los personajes. Y al final Endgame es esto, ¿no? Es decir, en realidad Endgame es como todo el arco este súper épico de una gran historia contra el mal, concentrado en una sola película, pero que ya lo habíamos visto un poco por entregas anteriormente, ¿no? Habíamos visto en Los Vengadores y en la primera fase este rollo de cómo se juntan los Vengadores, cómo entran en crisis, cómo luego se reúnen y van a luchar contra Loki. Luego todo eso lo vemos a lo largo de las siguientes películas como muy estirado y desarrollado y expandido, y en esta película es como, vale, ¿de dónde venimos? Venimos de que los Vengadores están rotos y de que han sido vencidos, o sea, y a partir de ahí, pues el subidón, que tengo que decir que lo primero que a mí me dejó muy loco es que maten a Thanos a los 10 minutos de empezar. Es JJ Style cuando en Alias acababan los cliffhangers al final del capítulo y resolvían ese cliffhanger en los primeros, de hecho antes de los créditos, en el cold open típico, 5 primeros minutos del capítulo siguiente. Yo es que no di crédito en ese momento, fue como hola. Es cierto que desde el primer momento la peli te deja claro que va a ir un poco más sobre las consecuencias emocionales y tal, y ese es solo como el primer punch, pero... Sí, pero a mí me hace gracia que es como, vamos a ver, vienen derrotados. No hace falta que encima te ensañes diciéndote las gemas del infinito no están y os jodéis. O sea, es que será como meter el dedo en la llaga, decir, no, es que esto ya, adiós, no hay posibilidad de revertirlo, ¿no? Y además me interesa mucho esa escena en la que matan a Thanos porque... Por la reacción que tiene Thor, ¿no? Thor es un tipo que lo ha perdido absolutamente todo. Y de ser un dios, acaba completamente destruido como personaje al principio de esta película. Que, bueno, luego te ríes un poco. A mí, bueno, a ver, tengo que decir que no me... A ver, Thor creo que es uno de los personajes más interesantes de Endgame, por lo que plantea. Lo que pasa es que no me gusta mucho el tono que le han dado, porque es verdad que, jole, a ver, perdió a sus padres, no pudo evitar el Ragnarok. Luego matan a Heimdall, matan a Loki. Matan a Loki delante suyo. Thanos se carga a muchísima de su gente, se carga a la mitad de la gente en general, y él no pudo hacer nada por evitarlo. Y se aísla ahí en el nuevo Asgard y se da la bebida y echa tripa. Y la peli, como que lo utiliza un poco como algo jocoso, como algo cómico. Y me da pena porque realmente me parece que tiene mucha más gravedad y además, joder. al final tiene ahí un problema de alcoholismo, el que se pasa toda la película borracho. Pero también hay que entender que buscaban un poco de equilibrio respecto a los otros personajes que están realmente jodidísimos y en plan muy serio, ¿no? Porque lo de Black Widow, lo de Clint, lo de Robert Downey Jr., lo de Tony Stark, o sea, son los personajes que están de bajona total, y si todos fueran así, imagínate. No, si yo aprecio, pero creo que a costa de eso, podían haber aprovechado para no acabar, o sea, para no hacer lo típico de siempre, en plan, jo, te has puesto gordo, pero bueno. También es un personaje que, a mi modo de ver, han tenido que reinventar un poco obligados, porque ha habido en dos películas que no sabían qué hacer con él, básicamente, seamos ellos, aunque a mí la primera con Kenneth Branagh me gustó, sí que es un personaje que ha estado muy al servicio más de la narrativa en grandes líneas generales que como personaje concreto, porque realmente era su hermano el que tenía más importancia en todas las películas que Thor mismo, realmente. Y aquí un poco, pues eso, esa forma de reconducir el personaje sí es cierto que hace que te dé lástima por la oportunidad de haber explorado algo muy interesante que tenían con él. Pero a la vez dices, claro, es que no puede ser. O sea, si tienes que explorar todo eso con todos los personajes y todo lo que han sufrido, tienen que simplificarlo lo máximo posible y con las claves más concretas. Además, es un personaje que continúa. Entonces, bueno, pues todavía hay oportunidad de que se haga algo con él. Bueno, yo creo que la han puesto además en un sitio en el que parece que encaja bastante bien, ahí con los guardianes. Pero bueno, que nos estamos super adelantando. Vamos a volver al principio a hablar un poco de después de que se cargan a Thanos y hacen ese salto temporal que yo creo que nadie Hong se lo esperaba. Kong, cinco, ¿no?, años después. Totalmente, después de hacer la resolución tipo alias, hacen un Hong Kong y nos ponen aquí un Leftovers Unleashed en el que, bueno, a mí me gusta porque... Es cierto que, bueno, te ponen pinceladas de que la Tierra está hecha una mierda con un poco el memorial este en el que tienen pues esa especie de monolitos con los desaparecidos, los vanished, que los llaman ahí en la peli. El tema de los grupos de terapia en el que está el capitán, que siempre encuentra su forma de ser el capi. Y es todo como un mundo así gris y tal, pero realmente toda la información de cómo está el la Tierra después de lo de Thanos, hashtag lo de Thanos, lo cuenta muy bien a través de los personajes y a través de pues eso, de toda esta derrotismo que tienen por todo lo que ha pasado, ¿no? Y ver un poco cómo se han enfrentado a ello cada personaje y sobre todo que me sorprendió muchísimo en la peli, que tranquilamente esto es una hora de película. O sea, de las tres horas, un tercio es personajes hablando de todas estas consecuencias psicológicas, que se toman con la calma, todo. O sea, me sorprendió muchísimo, por ejemplo, un gran ejemplo es toda la parte de Iron Man, en la que se toman toda la calma para presentarte su familia, su vida con la familia, con su niña, que le lee, que no sé qué. O sea, se toman una calma para meterte en el mundo y meterte ahí con toda la parte emocional, porque bueno, porque saben a dónde te están llevando los cabritos. Pero me encantó ver que eso, que abrazasen todo el tema del dramatismo y en una película como Endgame, ¿no?, que te esperas que a lo mejor fuese todo épica y tal, es épica emocional. Porque tienen a favor los personajes, ¿no?, que es algo que yo creo que lo hemos dicho muchas veces con todas las películas de Marvel. Te puede gustar más o menos las películas, pero los personajes sí que están bien tratados en general, y al final, como van apareciendo y van teniendo sus papeles en otros sitios, son gente que es familiar ya, que les tienes pillado, que sabes sus problemas cuáles son, que tienen sus conflictos, que los vas viendo desarrollar. Y claro, en estos, los que han sobrevivido son los Vengadores iniciales, ¿no?, principalmente. Entonces tienes ahí una conexión con estos personajes que no tienes con los demás. Y lo aprovechan muy bien, y además lo aprovechan sabiendo que tienen un margen para poder hacerlo, ¿no? Es decir, no tienen esa urgencia de otro tipo de películas de decir, no, es que necesitamos llevarte a la acción rápido porque si no pierdes el interés. El hecho de que tú ya tengas interés por los personajes les da una relajación de, mira, ¿3 horas? Pues 3 horas de montaje, no pasa nada, venga, los dejamos. No, pero en serio, me parece que lo hacen genial cómo se recrean un poco en pues algunos están frustrados, otros están rabiosos, otros están pues con eso, completamente hundidos con el dolor, en el dolor como es Thor. Y me gusta porque es una película de que mira que muchísimas películas de superhéroes, muchísimas, es como una temática central de ese tipo de pelis, es reflexionar sobre lo que implica ser un héroe, ¿no? Es como un tropo súper típico, pero realmente aquí creo que lo hacen súper bien después de. Sobre todo porque aprovechan todo el bagaje de las 22 pelis, las 21 películas, que tú sabes todo lo que han hecho unos y otros. Al final, eso, un poco en poner, subrayar siempre, pues. Eso, ya no solo lo que implica ser un héroe, sino lo que se sacrifica para serlo, lo que se está dispuesto a sacrificar y lo que pones primero, o qué es lo que te motiva para serlo, si es por amor, si es por simplemente pues el buenismo, bueno, el buenismo no lo quiero decir, la cosa esta de hacer el bien común. O bueno, sí, esto, ¿no? Y me parece que pues ya solo con cómo tratan, por ejemplo, el personaje de Hulk. Me encanta porque, joder, te plantaban en Infinity War este conflicto interno que tenía él de identidad, que no sabía muy bien si quería ser Bruce Banner, si quería ser Hulk, si le gusta la idea de ser Hulk, de ser una masa verde que da hostias a todo ahí y tal, y de repente empieza la película y te encuentras este nuevo Hulk, que me encanta, por favor, que hagan una película. Sabes que no pueden. Ya, joder, me flipa. Además, es que te puedes creer que me le veía y decía, marido, yo me caso con este Hulk. Me encanta eso porque él un poco, que todos los personajes desde el resto de los Vengadores básicos, o sea, de los Vengadores primeros y luego los personajes principales de todo este universo, están en esta película metidos en un conflicto de identidad y en un conflicto de muchas cosas, y Bruce Banner es el único que empieza la película habiendo hecho ese trabajo interior y habiendo hecho esa cosa de ya sé quién soy y soy las dos cosas, y me gusta mucho ese detalle que tienen cuando hacen el salto a Nueva York, ¿no? Cuando están en la película Los Vengadores 1 y él tiene que simular que es el Hulk de entonces y se pone ahí a dar puñetazos a los coches y van ¡soy muy duro! Y se siente como muy incómodo. Me encantó ver esa incomodidad en él, en plan, yo no soy esta persona ya, no soy esta persona que da puñetazos a coches, y se sentía incómodo. Es un poco, voy a hacer una referencia un poco así rara, pero, y no, tranquilo, es que no es ningún spoiler ni nada, pero me recordó un poco en Juego de Tronos hace poco, cuando a Tyrion le dicen siempre te quedará el vino y las putas, y él mira diciendo, pues fíjate que lo pienso y creo que no, porque él es consciente de que ya no es esa persona que en su momento que pues eso, que se iba ahí con tías y las trataba como las trataba y estaba todo el día borracho y tal, ya no es esa persona que de repente se pondría a hacer eso. Entonces, no sé, eso me parece que de repente encontrarte con ese tipo de detallitos en una película como las de Marvel, que bueno, que puedes decir que no tienen tiempo para esto, pero ver cómo han cogido la decisión de pues hacer algo como, entre muchas comillas, fanservice. O sea, yo lo veo fanservice bien entendido en este, ahora hablamos de esto en este. A mí me ha mosqueado mucho cuando he leído cosas diciendo es que Disney ha hecho una película fanservice. Primero, espera. A estas alturas es lo normal, y segundo, no, ahora la comentamos. Sí, ahora comentamos, pero eso, que han aprovechado lo de viajar a las películas anteriores precisamente porque estaban contando esta historia de enfrentarte a sobre todo en el caso de los superhéroes, ¿no? A quién quieres ser, quién se supone que tienes que ser, esta cosa de quién deberías, quién quieres sacrificar, a quién amas, tal, y hemos visto al capitán viendo reencontrarse todo con muchas casualidades, pero bueno, te las comes porque te apetece, que se ve otra vez a Peggy, el Iron Man se encuentra con su padre, o sea, como que lo utilizan no simplemente por no de forma gratuita, que ahora lo comentamos, sino que está ya, y solo para mira, vamos a volver a las películas que hemos hecho, sino que todo tiene un sentido dentro de la narrativa de la propia historia, que es esta, porque además precisamente, perdona que se me estoy alargando mucho en todo esto, pero es que es la parte que más me gusta y es lo más central y lo quiero explicar bien, pero la memoria tiene una un papel principal en esto y tiene mucho sentido que vayan atrás porque, y además es una, tiene una frase clave Thanos cuando se da cuenta de su error, vamos, de cuando va del pasado al presente y se da cuenta de que su plan de las gemas no ha funcionado y de que el mundo es una mierda aunque haya destruido la mitad de la humanidad y se pensase que con eso iba a estar todo el mundo saltando feliz. Su conclusión es: les tengo que borrar la memoria, si se acuerdan de quiénes eran nunca van a conseguir ser felices. Entonces, o sea, como subrayando otra vez que porque la memoria y todo ese bagaje y tal es lo que hace que, en fin, que nos hace humanos y nos hace ser felices. Y otra vez estoy llevándome un poco al terreno Juego de Tronos, también lo digo. Pero, pero esto, que me parece que todos esos viajes al pasado tienen tantísimo sentido con lo que Endgame te quiere contar que en fin, que me encanta cómo lo han hecho y que además estoy de acuerdo contigo en que me enfada un poco la lectura que ha hecho alguna gente de que es fanservice, porque es que no lo veo para nada así. No, o sea, lo es, pero es imposible que no lo sea. ¡Es un puto cosover! Con el tema de la memoria lo que comentas, ¿no? Sí. O sea, Capitán América utiliza su conocimiento de que le van a traicionar porque sí deshidra para hacerse con una de las piedras del infinito. Total. Entonces, quiero decir, es un ejemplo claro de... No, o sea, no es un simple fanservice, te vamos a revisitar todas las películas porque sí. Tiene un sentido muy claro a nivel narrativo y a nivel dramático de los personajes. Incluso cómo se escapa por ahí en cierto momento Loki en cuanto tiene la mano en el tercer acto. Los reencuentros que aparecen por ahí con como has dicho, ¿no? Con el padre de Tony, que venía de a darse cuenta de quién era el que había asesinado a sus padres. Peggy, que venía el capitán de que se muriese de vieja, el agente Carter. Quiero decir... Es como que todo cuadra también con Civil War, que estaba ahí, que era una película de Avengers de tapadillo. Era como... vamos a llamarlo Capitán América, pero en realidad esto es Vengadores. Qué bueno que también tiene mucha presencia todo el rato, porque al final el conflicto entre Iron Man y Capitán América está siempre ahí, claro, sobre la mesa. Sí. Que es que son uno es el opuesto del otro, ¿no? Uno que es un tipo que siempre está su idea de lo correcto por encima de otra consideración y luego vienen las consecuencias que hemos estado viendo siempre desde la primera película, y Capitán América, que es todo lo contrario, que es el bien común, hay que sacrificarse, vamos chicos, nada de hacerse gilipollas. Claro. Pero luego, una cosa que es brutal en la película es como la película se transforma de esto en una película de robos, sí, en el tiempo, cogiendo, no solo, o sea, cogiendo un personaje que ha estado un poco como un apartado, ¿no? De la corriente principal de los Vengadores, como es Ant-Man, y utilizando ideas que aparecieron en sus dos películas, utilizando ideas narrativas básicas y recursos de sus películas, como es el tema del reino cuántico, el tema del empequeñecimiento suyo, el tipo de películas que ha hecho, que son las dos películas que ha hecho, son ese rollo. Tiene ese rollo de películas de ladrones listos, ¿no? Que somos decir, ¿no? De heist, de golpes de ladrones que van a hacer una cosa muy planificada, rollo Ocean's Eleven, que aunque luego salga todo mal y tengan que hacer improvisaciones por el camino. Y pero además sirve muy bien de personaje de un poco de al que le explicara las cosas a la vez que se las explicas al espectador, porque está tan fuera de todo que le han cogido muy bien como ese papel y lo hacen de forma cómica, y Paul Rudd está súper divertido y me parece que lo saben manejar muy bien a él. Y luego otra cosa respecto al tema de la lógica de los viajes en el tiempo, que me encanta cómo resuelven el tema de, mira, no nos toquéis los huevos con la lógica de los viajes en el tiempo, ¿vale? Hacen unas cuantas referencias a películas y dicen, esto no funciona así, esto es otra forma diferente y ya está, punto en boca. Y ya está, te lo sacas de encima, sabes que vas a hacer viajes en el tiempo, no empieces a buscarle cosas ilógicas. Te han explicado sus reglas, acéptalas, o si no, no lo vas a pasar bien. Así de claro te lo dicen en ese momento. Sí, pero yo entiendo un poco de dónde viene también, de dónde viene un poco la gente que no lo acaba de entender, o la propia película que hace tanta incidencia en todas estas películas que conocía, que me hace gracia que Yacuzzi al pasado. Regresa al futuro, Terminator. Que sean tan explícitos con estas referencias, que es algo que no han hecho mucho hasta ahora. Pero claro, es que estamos tan acostumbrados a ver en el cine que el tiempo, o sea, nunca se ha hablado, o sea, hay muy pocas películas y ahora mismo no te puedo decir ninguna que tratan el tiempo como lo tratan en Endgame, que sea una cosa lineal, que se cuenta, o sea, que se cuenta desde, o que se tiene en cuenta desde el punto de vista de la persona, y que no todas estas cosas, estas teorías de los, de que el tiempo es un loop, o de que el tiempo se puede cambiar y de que hay múltiples posibilidades, o sea, que se generan nuevas líneas temporales, que bueno, con esto sí que cogen un poquito de historia y tal, pero estamos tan acostumbrados a la cosa esta de la causalidad, ¿no? De que si cambias algo en el pasado, se cambia en el presente, que es un poco difícil meterte en el rollo en game, pero como, y claro, entonces si el Thanos del pasado se viene al futuro, es como, ¡que no! Que ya la película ya te ha dicho que no, que esto es el, esto es la, está basada en la teoría cuántica, que por cierto es un poco, a ver, real desde el punto de vista de, pues eso, cosas teóricas y eso, de que un átomo puede estar en dos sitios a la vez, ¿no? Tú lo sabrás mejor que yo, en la física cuántica, y de ahí salen un poco las nuevas teorías de lo de que este es, de que posiblemente podría ser así el un posible viaje en el tiempo, ¿no? Tú imagínate que Endgame acabase siendo Primer. Ya, bueno, ¿sabes? Desencarnud. Sería ver, como, no, por favor, gracias. No, pero no sé, que a mí me gusta que eso, que la película se coge la, yo creo que la versión más fácil o más, menos propensa a acabar con paradojas que podrían coger con del tiempo, y lo utilizan muy bien. Y además es que te dan, ya no solo es que además se permite que el propio Thanos vea el resultado de lo que hizo y pueda tener un plan nuevo en una película. O sea, que es como que tienes dos Infinity Wars en uno, casi, como quien dice. O tres, no sé. Sí, claro. Pero no sé, a mí me gustó bastante cómo llevaron el rollo temporal aquí, y sí que... Y al final lo importante ahí era cómo roban las gemas. Hmm. Y es súper divertido, súper ingenioso, tienen escenas de acción muy espectaculares, se ríen de ellos mismos, sí. te da cosa, tienen su aspecto emocional, o sea, es una parte que es como todo, tienes todo lo de todos los personajes ahí junto en una hora condensado. Y yo tengo que decir que me parece incluso hasta osado y original cómo lo han planteado, porque precisamente la trama, o sea, los viajes en el tiempo como herramienta narrativa normalmente se usa precisamente porque es algo causal y porque generalmente con esa herramienta se cuentan cosas de los personajes, de personajes que quieren cambiar, de personajes que quieren tomar decisiones diferentes en su vida, y un poco a través de ese cambio es a través de lo que se cuenta algo sobre los personajes, pero en Game no les interesa para nada esto, no va de eso, sino que precisamente lo que quieren es que ellos se reencuentren con quienes eran, que vean lo que han sacrificado, que vean quiénes son, que vean lo que podrían ser, que vean, o sea, hacer una especie de viaje por la memoria para que ellos tomen una decisión sobre sus vidas y sobre lo que quieren hacer y lo que quieren hacer como héroes. Y me parece que me parece a mí una forma muy original de decir, yo no me quiero meter en estas historias de bucles temporales porque no me interesan para lo que yo estoy contando. Y, en fin, bravo, bravo. ¡Bravo! ¡Gracias, Marvel! Y luego ves, aquí se empieza a ver claramente cómo la estructura de narrativa de la película para nada cae en cosas súper complejas ni derivas extrañas, porque realmente justo cuando resuelven el tema de robar las gemas del infinito sin saber que Thanos les ha sabido pillar por dónde iba todo, con esa nébula infiltrada, que por cierto, está muy bien Karen Gillan haciendo ese personaje, que es algo que por partida doble, que no sé, es algo que sorprende mucho viniendo de donde venía, pero bueno. Y ya aparece la parte final, que es otra vez lo mismo de los Vengadores hacen cosas y tienen consecuencias inesperadas y se lía la de Dios. Pues claro, obviamente aquí se lía ya lo máximo posible, a pesar de que consiguen por fin el tema de hacer otra vez el chasquido, hacer el control Z del chasquido de Thanos, y que lo hace, era Hulk, sí, no podía ser otro. Bueno, aparentemente sí podía ser otro. Bueno, ya me entiendes. Sí, sí. Sin tener consecuencias tan terribles. Pero sí, no, me gusta mucho eso de ese conseguir volver a que toda la gente vuelva. Pero no, el gran acierto para mí de esta película es que se mantiene el punto de vista ahí y dice, no, no, ojo, cuidado. Sí, vamos a hacer como que esto, que ya se ha solucionado el tema de la mitad del universo, de los seres vivos del universo muertos, pero no vamos a movernos de aquí, vamos a seguir con estos personajes, que ya vendrá lo que tenga que venir, ¿no? Y claro, cuando se empieza a montar todo el tema de Thanos intentando conseguir el guantelete y se empieza a configurar este campo de batalla gigantesco en el cuartel general de los Vengadores, justo en el, o sea, en su sede donde se forma esa gran batalla final, contra los Vengadores originales, que están bastante fastidiados, y de repente aparecen todos esos personajes que habían desaparecido en la anterior con esos portales que se abren, es como, ¿qué estoy viendo en este momento? O sea, era como lo más épico del universo. Ese instante en el que le empieza a hablar Sam por el intercomunicador, al Capitán América. Es como... Quería decir dos cosas a lo que dices. Primero, bueno, esto que dices ahora, para mí es un ejemplo, una de las veces que la sala se volvió loca. La gente aplaudió cuando oyó la voz de Falcon y luego cuando empezaron a abrirse los portales y todo eso, la gente ya estaba ahí perdiendo la cabeza ya en mi pase. Yo la primera, pues, obviamente. Y es una de las cosas que te dan algo, estos eventos tan grandes, ¿no? Yo en el cine nunca he visto aplaudir y, de hecho, bueno, tampoco he visto mucho aplaudir en las películas de Marvel, pero sí cosas como muy concretas. Por ejemplo, para mí un momento como muy especial que hasta me emocioné, y eso que para mí su figura no representa tanto, es cuando en Capitana Marvel aparece el logo de Marvel y todo son fotos de Stan Lee. La gente le aplaudió de forma instantánea, o sea, como que sí, fue como ahí ese homenaje de un tipo que, pues bueno, en el fondo nos ha dado todo lo que estamos viendo ahora, ¿no? Y esos momentos, ese momento de o el Avengers Assemble, o sea, cuando dice Capitán América Avengers y hay esa pausa dramática y tú sabes lo que va a decir, todo el mundo, de repente había gente comiendo palomitas, no sé, todo el mundo, hubo como un gasp en la sala, y cuando dice el Assemble ya, bueno, eso ya fue... Gracias a Whedon, que nos lo había negado en sus dos películas de Vengadores como gag recurrente. Recuerda que en la segunda incluso pasó el fundido a negro en Age of Ultron cuando dice Avengers. Ah, sí. Entonces era como, habíamos estado esperando desde 2015 para que dijera esto. Y se juntan todos los personajes y vuelve a ocurrir esto de que aprovecha muy bien... evidentemente el tipo de acción que hay es el que sigue habiendo, ¿no? Buscar más la espectacularidad que lo físico, pero aquí, como es mucho CGI también, sí que se permite algunas escenas que son mucho más de que contacto entre los personajes, y eso se agradece bastante, aunque sea todo CGI, pero es bastante verosímil, bastante creíble. Yo tengo que comentar una cosa, la acción, y es que me parece que Infinity War tiene bastante mejor acción que Endgame. Como la escala tampoco era tan grande como en esta, bueno, sí que podían hacer algunas cosas un poquillo más... Sí. ¿Sabes a qué me refiero? Sí, sí, te entiendo. Porque aunque eran escenas bastante, pues bueno, bastante grandes de acción, sobre todo cuando, yo qué sé, cuando están Thanos con el grupichi que están ahí en su planeta y están con esa escena y tal. Pero me parece que en Endgame, salvo precisamente lo que tú has comentado, ¿no? Pues salvo cuando abren mucho la cámara y es algo épico, en el que es el CGI es el protagonista y van por una épica mucho más amplia y mucho más del momento de la de personajes apareciendo, de personajes haciendo algo excepcional, como ahora comentamos lo de Capitán América con el martillo y tal. Lo que era, como al final tienen que cerrarlo porque no puedes, no se ve nada si de repente abres la cámara y se está todo el mundo pegando. En el 1-1 o en el 3-3 me parece que la acción estaba peor, ya no sé si peor dirigida, pero creo que no le hacía ningún favor que estuviera todo tan oscuro y tan marrón y tan gris. Creo que sobre todo en la primera parte de esa batalla, cuando llega Thanos y suelta los misiles esos y destroza todo, en toda la primera parte, hasta que aparecen los portales y llegan todos los demás, es un poco borroso, caótico todo, y ahí no me gustó mucho cómo estaba la acción. Luego ya cuando llega, ya se transforma en algo mucho más épico, mucho más grande, creo que sí que está mucho más aprovechado y que sí que creo que crean imágenes muy guays, y toda esa parte de Spider-Man con el guantelete para un lado y para el otro, con todos los demás intentando, que eso mola mucho, pero toda la parte de antes me parece que está demasiado borrosa y que desluce un poco en una película como Endgame, que tendría que ser todo feten, sobre todo teniendo Infinity War ahí mismo, que las escenas de acción estaban espectaculares. No sé, ya digo, yo no me fijé tanto en eso, no me pareció tanto en ese aspecto la primera parte, pero sí, evidentemente sí que se notaba que no tenía como un foco fijo, entonces era más difícil al menos mantener tanto interés en la batalla en sí. Pero sí que luego eso, ¿no? Hay algunos planos secuencia ahí siguiendo el guantelete, siguiendo batallas y combinando varios personajes. El tema del Mjolnir y cuando lo coge el capitán y bueno. Diciendo, sabía que lo ibas a conseguir, ¿no? Porque, qué maravilla. Es cierto que... Es otra cosa que estaba desde Age of Ultron, el tema de si el Capitán América podía conseguir levantar el martillo o no. Pero yo, a ver, es que claro, estoy bastante... estamos grabando esto a pocos días de verla. No me ha dado tiempo a leer nada, la verdad, sobre el tema. Porque esto es algo que sí que quería leer, y es que no entiendo qué ha cambiado, porque Capitán América en Age of Ultron no puede coger el martillo porque no es digno. No es digno del martillo de Thor. No es pues entre medias ha pasado Civil War. Sí, pero... es lo único que se me ocurre. No, yo entiendo que él pues tenía... O sea, lo único que noto que ha cambiado en el Capitán es que por fin pues ha sacado todo lo que, pues eso sí, ha sacado todo lo que tenía dentro y ha sido sincero con Iron Man y se ha enfrentado a las consecuencias de esa diferencia entre ellos dos y se ha puesto a sí mismo primero, bueno, a sí mismo, a sus ideales, quiero decir, a sí mismo, y se ha plantado. Es lo único que veo de diferente. Entonces, no sé, no sé si es que no me parece suficiente o no lo sé, pero claro, yo cuando salí y fui al cine con un amigo que salió de todos los cómics y tal, y fue como, a ver, ¿por qué este lo puedo coger? Porque simplemente porque es worth it, y es como, pues sí, como bueno, vale, pues nada. Pero en ese momento la peli me resultó un poco confuso porque no entendía que había cambiado. El hecho de aceptar la derrota en sí, que es algo que claro, no había aceptado anteriormente. Recuerda el tema de siempre levantarse y siempre continuar peleando. Y ya. Por Infinity War tiene que aceptar la derrota en un momento determinado, lo da todo por perdido. Entonces, ya, puede pero ser. Claro, es pero una cuestión de interpretación voy, ahí. Claro, muy... A lo que voy es que tú estás interpretando eso, que me parece bien. Yo he puesto una interpretación que puede ser otra alternativa, pero el tema es que algo tan importante como esto, que tiene algo, o sea, es algo que se ha subrayado en una película anterior y tal, que la película no sea, entre comillas, explícita o que haya desarrollado ese momento, le resta un poquito de épica. Que bueno, esto lo digo en la teoría, porque en el momento cuando coge el martillo e invoca el rayo y todo eso es como, a tope con la vida, Marvel, me da igual todo. Y también, bueno, el tema de los símbolos funciona muy bien en estas películas. Ya estaba con Civil War cuando Spider-Man le roba el escudo, ¿no? Y el escudo de Capitán América tiene un valor que cada vez como que ha ido aumentando en intensidad a nivel simbólico hasta el punto del final de la película cuando se lo pasa a Sam, ¿no? Y le dice, ¿cómo te ves con él? Y dice, como si fuera el de otro. Y claro, hostia, le dice, no, es que es el tuyo y tal, hostia. Es bueno, que... hablemos de Falcon siendo el nuevo Capitán América, porque todo, o sea, ya se ha hablado mucho de que iba a ser Bucky, obviamente, porque tiene mucha conexión emocional con Capitán América. Era una opción, sí, Capi. Claro. Sebastian Stan le habían hecho un contrato por 9 películas. En los cómics, el que coge el testigo de ser Capitán América es Bucky. Entonces todo el mundo esperaba que fuera Bucky, pero claro, llegó Marvel y dijo, hola Black Panther. no digo que Falcon no sea merecedor, ha estado siempre ahí, ha estado siempre al lado del Capi y no me parece para nada ni mal Capitán América, ni muchísimo menos. De hecho, no creo, hubiese sido Bucky o hubiese sido él, no creo que a Capitán América vaya a tener más películas titulares. Supongo que estará por ahí el Falcon, entonces daba un poco igual, entre comillas. Pero me ha parecido ahí una jugada maestra comercial que no podemos obviar. Como ese momentazo dentro de la batalla épica cuando se juntan todas las mujeres de los Vengadores. Bueno, vamos a ver. Tengo que hablar de esto. A ver, en el momento, obviamente, yo grité, ellas, reinas, tal, y muy emocionada con el momento. Que existe exactamente igual en Infinity War, hay un en momento pequeñito, en sí, pequeñito. Sí. Pero no está sola ella, decía. Efectivamente. La diferencia, o sea, a mí no me... O sea, en el momento yo estaba muy a tope y me gustó, o sea, y lo viví como todas las otras revelaciones que hay en la peli. Pero tengo que decir que no me gusta especialmente ese momento porque, primero, en el momento de Infinity War se las ve luchar, sea, no está sola y de repente se ponen a luchar unas con las otras y por lo menos, pues eso, las ves luchando, ves haciendo lo que tienen que hacer, que son superheroínas, que tienen poderes y hacen cosas. En cambio, en el momento de Endgame se ve un poquito a la Reina Escarlata y poco más. No, la bruja, no hay... Lo importante es que ellas están de pie, mirando fijamente. Sí, Adri, y están ahí. No le des más y vuelta. Aparece Gwyneth. No, no, a ver, a lo que voy es que, pues obviamente, pues como hacen con lo de la escena inicial en la que hablan, un tío habla de que tiene una cita con otro hombre. Estas pinceladas que hace Marvel, pues por tener esos momentos y hacer ciertas concesiones, pero luego, cuando tiene que hacerlas de verdad, no las hace. Porque quiero hablar de una cosa. Claro. Y es Natasha. Porque no hemos hablado de ella. Ostras, que es un tema. A ver, es un jardinaco, pero yo voy a exponer lo que me pasa con Natasha. Y es que me parece que lo más feminista, por llamarlo de alguna forma, que no quiero tampoco que ponerme a hablar de este tema como si tal, pero lo más que hace la Endgame es precisamente Natasha con el post Thanos, porque tú la ves cómo han lidiado todos con la situación y tú ves cómo ella ha aguantado el chaparrón, está intentando que todos permanezcan juntos, ha asumido la posición de líder, ya que todos los demás, y Iron Man y todos los demás se han ido ahí con sus cosas, está coordinando la defensa del mundo, está como que intentando que las cosas sigan funcionando, y me parece muy guay que hagan eso con el personaje, le dan una verdadera identidad, una entidad en la historia, y es algo que es un empoderamiento real, es una cosa de, pues no, ya no es un empoderamiento, simplemente un personaje que tiene unas características y que tiene esta reacción y que le sale, y me parece que es una cosa mucho más potente que esa imagen tan vacía que es la de él, no está sola y aparecen todas, que es muy potente y muy chula y a tope con la vida, guapa, guapa y guapa, pero no sé. A ver, el final de Black Widow tirándose por el pozo este... Es como, ¿sabes? O sea, quiero decir... A mí no me parece que esté construido. ¿A ti te parece que esté construido? O sea, que tenga algún sentido. Que ella sea la que se sacrifique. Porque a mí no. Sí. Para mí, yo sí lo veo claramente. Una mujer que recuerda que viene de una vida anterior en la que supuestamente pues ha hecho muchas barbaridades y que está intentando compensarlo. Pero no tiene una vida para sí misma, si te das cuenta. Todos sí, los demás tienen algo. Entiendo que es por el bien común, ella es la más, entre comillas, prescindible. Y cómo le ha afectado el tema, está muy mal ella, de cómo le ha afectado todo el asunto. O sea, no es algo de... No de sé, que... a mí... Yo creo que sí está justificado, pero bueno. O sea, yo sí, tú sí, precisamente la moralidad que sale un poco de las películas de Vengadores siempre es esta, ¿no? Esta cosa del sacrificio y del bien común y todo eso, y está en la línea y te lo compro y me parece bien. El tema es que, por ejemplo, también está ahí Hawkeye, que después de que se cargaron a su familia en una pura escena leftovers total, pues se ha ido por el camino chungo ahí a ponerse en plan de Punisher con la vida, y él también está ahí en plan, no, me quiero sacrificar yo porque es mi redención, porque, y no tiene sentido, porque es como, pero si es que tú, la película ha empezado contigo, con tu familia, no tiene sentido que el personaje esté ahí, me quiero sacrificar, no, el personaje tiene que estar a tope para recuperar a su familia y tal. Entonces, no sé, me parece que sí que creo que hacen bien lo de contarte un poco la amistad entre ellos dos y lo mucho que se quiere y tal, pero me parece que no ese momento que se pone tanto a hinco la peli, de que dura bastante, que se pelean uno con el otro por quién se tira por el barranco, me parece que lo de llegar hasta ahí no está del todo bien llevado. No sé, también a lo mejor porque cuando se cae la viuda negra, yo estaba pensando, pero si han confirmado que hacen película de ella, que se va a morir. Ya, pero la precuela, lo que van a hacer. Bueno, no han dicho que sea precuela, ¿eh? Sí, está bastante claro. Bueno, o sea, ahora sí, ahora no, es, ahora pero de nuevo. Antes. Pero de antes ya se, o sea, ya supongo, se estaba leyendo cosas. Supongo que era algo como el famoso cosas. Budapest, pero vamos, que... Claro, no, o sea, a ver, no han dicho nada concreto, pero yo entiendo que lo lógico sería contar el momento este del que están refiriéndose constantemente, de cómo la encuentra Hawkeye y tal, y le da una segunda oportunidad y todo esto. Pero bueno, que sí, o sea, la idea de que fuera una precuela se ha leído por ahí millones de veces, no solo antes de la película esta. En cualquier caso, me parece fatal lo de Natasha. Y sobre todo porque se muere, no le hacen funeral, y luego cuando se muere Tony Tony Stark, mira a todos ahí con las caras largas. Ya les vale. El Tony Stark es una cosa muy curiosa, porque en la primera fase su personaje es un personaje que, vale, en su justa medida me hacía gracia, pero era un personaje bastante cargante al principio. Hasta que no llegan los Vengadores y lo pasa mal. Y entonces cuando lo pasa mal Stark es cuando tú dices, vale, este personaje tiene sentido así. Cuando tiene que hacer frente a sus cagadas. Y se ha convertido en un personaje muy interesante, porque representa un poco ese tipo de tipo, valga la redundancia, que no es capaz de parar nunca y que siempre quiere tener razón y que al final siempre se hace lo que se dice él, aunque la cague sistemáticamente. Lo que describes me cae genial. No, a mí la verdad es que a mí su muerte no me ha afectado mucho, tengo que decirlo. Yo he llorado mucho con la peli, me he emocionado, pero no precisamente por Iron Man. Pero entiendo que es una figura clave. A mí me mueve por esto de que es esto, de que es un tipo que es incapaz de parar, entonces su único objetivo, date cuenta, y con, digamos, que él siempre ha estado muy obsesionado con estas grandes amenazas que no eran capaz de parar y que han supuesto realmente muchas consecuencias trágicas sus intentos de un poco prevenirlo, pues un poco redimirse como personaje muriéndose, que es un poco, mira, te mueres y ya, redimido, pero te quedas ¿lloramos? Ahí y no vuelves a hablar. A ver, es un personaje, ya digo, a mí sí que Iron Man 3 me gusta mucho, cuando lo pasa mal. En Civil War, incluso aun siendo el bando, digamos, que yo no elegía, entiendes que ese personaje tiene un trauma muy grande con lo que pasó, con la amenaza a Nueva York de los primeros Vengadores y todo esto. O sea, está muy bien integrado este rollo de la muerte y la redención del héroe, este antihéroe que es Stark, pero también al mismo tiempo es un personaje que a mí no es el que más me gusta, ya quiero decir, no es un personaje, a mí Capitán América, todo lo que quieras, ¿vale? Me parece perfecto lo que han hecho con él. A mí Capitán América, es que no lo pienso mucho, en plan, ¿qué Vengador es el que más? Y es cierto que creo que la película consigue que prácticamente todos me importen algo, incluso personajes que no tengo especial cariño o que no tal, o por ejemplo Thor, que es un personaje con el que yo jamás he conectado y no me ha llamado más la atención, más allá de que Chris Hemsworth, por favor, no tal, pero me parece tan interesante lo que cuentan en esta película, que estaba emocionada real con todo su arco y con lo que él estaba sufriendo, y me parece. Y conecté, vamos, que yo creo que la peli consigue conectar con la mayoría de personajes, pero es que si tengo que decir que elegir un personaje que con el que tengo cariño real es el Capitán América. Y luego hay cosas que en esta película pasa con el Capitán América también, pero también pasa con la relación entre Gamora y Nebula, que para que luego digan que el resto de las películas no importan. O sea, la relación que se desarrolló en Guardianes de la Galaxia 2 entre esas dos es toda la base de todo lo que vemos en esta. Y si no has visto esa película, es difícil que entiendas realmente lo que ha pasado entre esos dos personajes. Mira, Gamora es un ejemplo muy bueno de lo que acabo de decir. Y es que Gamora no es un personaje que personalmente conecte yo con ella en ningún momento, pero, y menos, o sea, y sobre todo por las películas de Guardianes de la Galaxia, que bueno, que no es que conecte con ninguno de los guardianes, la verdad. Pero cuando llegó Infinity War, estaba tan bien manejado todo su arco, la relación con su padre Thanos y toda esa, y con su hermana y toda esa trío de que tienen tanta complejidad en sus relaciones y tal, me parecía súper interesante y creo que eso, que consiguen que te interese y que entiendas todo lo que está en juego personalmente cada uno de los personajes, aunque particularmente no sea alguien con quien tú conectes así de primeras. Que por cierto, a propósito de Gomora, otra cosa que me entró por el lado torcido de la peli, que bueno, a ver, que me gustó mucho y todas estas cosas las digo un poco por no simplemente comentar todo lo bueno, que yo sigo, o sea, que creo que nos pasa aquí mucho, que somos conscientes de que las cosas pueden tener sus fallos, pero elegimos que las cosas nos gusten y emocionarnos. Pero básicamente, cuando se encuentra Quill por fin con Gomora, y obviamente ella no se acuerda de él porque es la Gomora, es otra Gomora, al final lo llevan al terreno de la gracieta, que bueno, que encaja con la galaxia, ¿no? Que le da la patada en los huevos y le dice, y luego le dice, ¿y este es el que dices? era este un árbol. Que la verdad es que tiene bastante gracia el chiste. Jolín, es muy triste, Ramón. Es muy triste porque realmente Quill, Infinity War, que es una película que no lo hemos hablado mucho al final en este podcast, pero que es una película que va sobre el sacrificio y que se habla mucho del sacrificio y de sacrificar a los que amas y que pone un bastante en contraste en este aspecto a Star-Lord y a Thanos en su relación con Gomorra, jolín, es que él... es que se podía ver la desesperación, la tristeza profunda en los ojos de Quill justo antes de que le dé la patada a los huevos. Es como, en ese momento yo estaba ahí con el corazón encogido y supongo que se me atravesó un poco la gracia, pero la verdad es que la gracia tuvo mucha gracia. Era esto un árbol, pero bueno, sí. En fin, era lo que te decía, ¿no? Que creo que claro, equilibrar un poco, sí, equilibrar y buscar un poco el vale, no podemos centrarnos en todos los personajes porque son 300, ¿vale? Entonces tenemos que saber muy bien qué es lo que queremos contar y centrarnos en eso, y los restos están para apoyar el espectáculo y hacer su gracia y hacer su entrada y o molar simplemente y ya bueno, está. Bueno, hablando de entradas y molar, hablemos de Capitana Marvel, que llega para resolver un poco el entuerto, se va... Y luego vuelve para resolver un poco del entuerto y desaparece, que es como que se nota bastante que todavía no la tenía muy decidida cómo la iban a hacer, ya lo he comentado antes. Pero, ¿te acuerdas que cuando hablamos de Infinity War? No, fue de Capitana Marvel, que yo comenté que precisamente me parecía interesante de cara al futuro ver por dónde iban a llevar, porque claro, después de Thor... ¿Qué hay? Volver otra vez a las historias de Instituto de Spider-Man, que bueno, que es la siguiente que viene, a ver qué hacen. Pero como que me da la sensación y que se demuestra aquí en Endgame que llega esta tipa, están todos ahí sufriendo tal, y llega y atraviesa, se carga toda la nave de Thanos en un momento, cuando tienes a alguien tan poderoso es que entiendo que se la tengan que quitar de en medio como sea de la trama, porque tal, y acuérdate que comentaban cuando Capitana Marvel, que me parece interesante ver si ahora... que ahora es el universo de Marvel es como más universo, más galáctico, sí que va a tener más cabida personajes tan poderosos como Capitana Marvel, y que a lo mejor ahora se permiten, pues eso, que la Bruja Escarlata tenga sus poderes de verdad y que los pueda desarrollar bien, pues tienes a gente como como el Doctor Extraño, o sea, gente que tiene cosas, que puede hacer cosas impresionantes al lado de los pobrecitos míos que son mortales y que, por cierto, se les llevan a hacer a Hawkeye y a Viuda Negra, se los llevan ahí al planeta, solo a personas mortales a hacer la misión que no tiene nada que ver con la Tierra, que es como ok, gente, pero bueno, y aquí cuando estaba viendo Endgame y de repente veo lo que hacen con Capitana Marvel, digo, vale, pues no, realmente Marvel va a intentar no alcanzar esas magnitudes de poderes lo más posible, o sea, va a permitir que aparezca lo menos posible, y van a tener a Capitana Marvel, yo creo, siempre por ahí resolviendo entuertos en otros planetas, porque es que no puede estar, porque es que entonces... Ya chirría un poco, como comentábamos, Wanda, porque cuando se hincha la vena Wanda y monta la de Dios, quiero decir... Es que Wanda puede controlar realidades, puede hacer muchísimo. No, en las películas no sé, porque las películas le han mostrado poco más de telequinesis y alguna y estas cosas sí, tal, pero no sé, no, o sea, sí, es algo que siempre ha chirriado y que más o menos han sabido manejar, pero ya cuando metes a alguien como Capitana Marvel, pues como que es... No, pero está muy bien resuelto, como comentas. Aparece, hace su cosa, se va porque tiene cosas que hacer. Mira, es una chica ocupada. Me he dejado la nevera puesta, claro, lo deja bien claro. Al principio de aquí hay muchos planetas y vosotros solo estáis a lo vuestro, ¿qué pasa? Me tengo que cargar yo todo esto, que lo dejáis ahí manga por hombro. Entonces me parece muy bien y que se nota que son guionistas buenos que dicen, mira, este personaje, tranquilidad, vamos a mantener esta película en la Tierra, en la Tierra en el sentido figurado y literal, para que no se nos vaya, porque no tiene sentido, porque entonces si tenemos a Capitana Marvel destruyendo a Thanos, imagínate... Que ya es que era una de las quejas preventivas que estaban teniendo los haters de Capitana Marvel, ¿eh? ¿Cómo has dicho? Quejas preventivas. Quejas preventivas. Es que va a llegar Capitana Marvel y se va a cargar a Thanos así con un... Pues al final han sido ellos. Se lo cargaron con un hachazo en la cabeza. O sea, fíjate el asunto. No, pero está súper bien resuelto lo de cómo la consigue Thanos reducir. Porque a ver, ¿cómo la reduce? Pero con una de las gemas. Que bueno, eso. Es un poco raro lo de que llegue Iron Man y le quita las gemas del guantelete, ¿no? No sé. No me quiero pasar a pensar en estas cosas. Pero... Sí, pero es una cosa que dice al principio de Infinity War, si no recuerdo mal, Thanos. El tema de que si te confías mucho, no sé qué, por el poder y todo esto. Y... Y evidentemente, ¿no? El tema de la tecnología de Iron Man y sus trucos, y siempre es algo que ha estado muy presente ahí. El tío es un fulero y siempre se está intentando. Sí, es así, ¿no? Y me gusta mucho este rollo de Doctor Strange con la mirada y haciendo el gesto de la oportunidad única de Bueno, ganar es bueno, bueno, esta. bueno. Mira, ¡Adelante! maravilla de momento, de verdad, cuando. Porque es que son esas cosas que dices que tienen. O sea, un personaje levantando un dedo y que eso tiene una épica que es como de repente le da toda la confianza que necesita Iron Man en ese momento para hacer lo que tiene que hacer, que es resolver el entuerto, nada menos. No sé, me parece maravilloso. Recordemos que en la película anterior era, Dano, te doy la gema a cambio de que no mates a Iron Man. Ese era el trato que hace Doctor Extraño con Es Thanos. Y verdad. claro, cuando aparece este momento es como, vale, gracias. Está súper bien tratado esto de, por fin, el propio Tony Stark es capaz de entender por qué hizo lo que hizo y por qué dejó ganarse Doctor Strange. Ay, Entonces por es maravilloso todo a eso. propósito de eso, creo que hay un detalle muy chulo en la peli, que a lo mejor soy yo que soy unas rayadas, pero bueno, yo lo comparto con vosotros. Y es cuando está ahí Bruce Banner, bueno, Bruce Banner Hulk, en Nueva York, hablando con ¿cómo se llama? La sacerdotisa, esta, la La suma, The la Ancient One, suprema, sí. sí. El Tilda Swinton. Y le está diciendo, oye, mira, dame la gema, ¿por qué pasa esto? Y ella está, pero es que me metes a mí en un lío que no veas. Y entonces ella cambia cuando se entera de esto, de que el Capitán Extraño, el otro extraño dio la gema pues, por iniciativa propia, ¿no? Por elección. Y me encanta un poco eso, lo que sabes. Lo que emana un poco de la reacción de ella, ¿no? Porque en una película en la que tienes líneas temporales y en las que se habla tanto del destino de este. Y bueno, y Thanos, que tiene siempre el este es mi destino en la boca y todo esto, y que es una película que utiliza los viajes en el tiempo. Que no, que sin consecuencias, ¿no? Que, bueno, consecuencias, pero me explicas que no es un, no es esto, es pues lo que hemos hablado antes, ¿no? Que no vas al, si cambias el pasado, no se cambia el futuro. Que haya esta línea entre el destino y la elección, o sea, como que tienes el viaje en el tiempo y todo, pero al final, aunque tengas la capacidad de viajar en el tiempo, que tengas la capacidad de tal, aunque incluso creas en que tienes ese destino, siempre está esa elección, ese momento en el que tú eliges que las cosas pasen, o sea, que las cosas, tienes que tomar esa decisión para que las cosas puedan pasar. Y el momento en el que la sacerdotisa hace esto, en plan de, pues si él tomo esa decisión, a lo mejor es que yo me equivoqué en la mía. O sea, no sé, me parece como súper bonito ese momento dentro de lo que está contando la película. No sé si me he explicado lo más mínimo, pero bueno, que no sé, me parecen como que tiene esos detalles. Que por cierto, que luego cuando sale Capitán América ya viejete y te enteras de lo que ha pasado y todo eso, como que se elimina un poco la posibilidad. Pero cuando la sacerdotisa esta cuenta, es que sí, claro, si no devuelves las gemas al infinito, se separa todo en líneas temporales nuevas y las pone ahí como muy chungas, muy oscuras, que no lo sabes, tía, si la nueva va a ser mala o buena, pero bueno. En ese momento pensé, joder, y lo que molaría que el Capi volviera, o sea, que lo que fuera a pasar en ese momento que sabíamos todos que no iba a volver el Capitán cuando se va a devolver las gemas, fuese que se perdiese por ahí y la nueva fase de Marvel fuera todas esas. Multiverso. Sí, todo ese multiverso, líneas alternativas y tal. Yo estaba ahí en plan, yo ya me estaba montando toda mi película en mi cabeza y de repente, 5 segundos después, aparece Capitán América viejete, que me Que ya pareció te han dicho que Regresa al Futuro 2, tan no, bonito. Adriana, te han Ya, dicho que no. pero jope, hubiera molado ver, yo qué sé, personajes alternativos, líneas alternativas de los personajes que ya hemos visto. A ver, tiene muchísimas posibilidades, obviamente, claro. Si nos ponemos a jugar con eso, el universo que tienen con todos los elementos de fantasía y ciencia ficción a su disposición de los personajes da para hacer lo que quieran a nivel de géneros cinematográficos. Pero y el baile ese del Capi y Jane Carter, ay, es que Y le dan un me cierre parece a tan Jane bonito el Carter que no cierre. sea morir simplemente Sí, me parece de tan bonito. vieja. Y todo el mundo asumía que Capitán América iba a morir en en esta película. Era como, bueno, yo creo que todos lo pensábamos. Pero que le hayan dado Yo ese pensaba que tipo de iban a morir cierre, más de los que han yo muerto. también, pero mogollón. Pero han sido bastante, bastante moderados. Tampoco tenía mucho sentido ensañarse a no ser que le pudieran dar un significado a esas muertes, ¿no? Entonces, entiendo que han hecho bien, ¿no? A los personajes han dicho, a ver, ¿tiene sentido que este personaje muera? Pues venga, vamos a intentar que explicándolo tenga sentido y que le dé un cierre a este arco y ya está. Y con otros han sido más respetuosos. Es viejo y tiene una vida. No sé, creo que sí, han sabido también un poco ahí que no todo sea morir, porque tampoco tenía mucho sentido. Ya han muerto en la anterior película a la mitad, ¿vale? O sea, sí, morir por morir. Que por cierto, estaba ahora acordándome que tú has mencionado el momento en el ascensor, cuando Capitán América utiliza el conocimiento que tiene sobre Hydra para irse de pichis con el maletín, que es genial ese momento que estás mirando, o sea, tú sabes lo que va a pasar, esperas que vaya a pasar otra vez la escena de Vengadores en la que se pelean en el ascensor y tal, y de repente... No, es la de Winter Soldier. Perdón, de Winter Soldier, y de repente, pues, todo, pues que no vaya así y tal, como que juega con tu expectativa y juega guay, pero ¿qué me dices de ese momento de Capitán contra Capitán? Tienes, eso sí que ves, son momentos de, eso sí que es a lo mejor un momento un poco de más fanservice, pero al final también es Capitán del presente peleando con su ideales y los ideales y las cosas de Capitán del pasado, no sé, me parece que tienen un montón de detalles tan guay la peli que no se puede, que son tres horas, que son muchos detalles, que como sigamos nosotros vamos a acabar en las tres horas también de podcast, que son muchos detalles. Solo la he visto una vez y ya. Yo creo que la voy a volver a ver dentro de poco porque quiero decir que sepan los oyentes que además fue culpa mía que no lo hiciéramos, que allá por diciembre yo me vine arriba y dije, vamos a ver todas las películas del universo y vamos haciendo un episodio por fase, y así cuando lleguemos a Endgame tal, y cuando me puse a hacer la lista de las que había que ver y me di cuenta de todas las horas que duran y que realmente solo me apetecía volver a ver, yo que sé, 5, la de Capitán América y tal, las que más me gustaban, obviamente, o sea, solo de pensar en volver a ver las de Thor, se me caía el alma a los pies. Entonces al final dije, Ramón, por mi parte, abort, abort. Y cuando estaba viendo la peli y vi que iba a ir de volver a las pelis anteriores, dije, aquí tengo mi karma por arrepentirme, porque hubiese sido todavía más molón haberlas tenido algunas más frescas, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? En el futuro, para la fase 4 lo hacemos. Para la fase 4, sí. Una sección, la película Avengers de la semana. Sí, de la semana. Pues nada, yo no sé si quieres añadir algo más. Yo creo que ya está bien, ¿no? Hemos cubierto un acto de la película en tiempo y ya podemos continuar con nuestras vidas. Sí. ¿Qué nos traerá el futuro? No lo sabemos. No lo sabemos, no se sabe mucho. Solo sabe, no se sabe de nada. Momento... Bueno, se sabe que se está preparando The Eternals. Sí. Que teóricamente se está preparando la de Viuda Negra, porque han contratado a gente, no es por otra cosa. Y poquito. O sea, realmente no hay información real ni rumores de películas que se estén haciendo. No ha surgido nada. Bueno, pero... Es sorprendente. Es sorprendente, pero yo creo que se podemos pensar que importantes a partir de ahora pueden ser Capitana Marvel y Black Panther, obviamente. Esas dos, Ant-Man 3. Ant-Man, bueno, es que Ant-Man no sé yo si... No sé, Spider-Man sí, porque además es un personaje súper querido. Súper querido. Súper querido. Y no sé qué más, la verdad, pero bueno. Doctor Extraño 2. Veremos. Doctor Extraño 2 podría molar. Ya habiéndose quitado de encima los orígenes. Guardianes de la Galaxia 3. Ah, bueno, esa está ya, además que han cogido otra vez a James Gunn. Sí. Y esa ya la están preparando, o sea que sabes, la sabemos que está seguro por ahí rondando. En fin, y bueno. Y eso. Pues ya está. Pues ya. Y hasta que ha llegado hasta este aquí, episodio. Así, en frío, cerramos en frío. Tenéis distintas formas de contacto, que son email, entrada, @estapelillavisto.com. Tenéis en Twitter, estamos como @previsto, y estamos en Facebook también, no buscáis. Y tenemos la web, que es estapelillavisto.com, donde encontraréis toda la información de todos los episodios, enlaces y nuestro perfil de Letterboxd y cómo suscribiros y estas cosas. Escribidnos, joder, porque interactuáis poco y me parece fatal. Y, joder, contarnos qué os ha parecido, si lo habéis disfrutado tanto como nosotros, momentos que os hayan gustado, que no os hayan gustado, yo qué sé, cosas, hablándonos, interactuar, hablándonos. Feedback, oyentes, haced algo. Bueno, tranquila, no te mojas de tonto. A ver si te vas a atragantar otra vez. Calla. Bueno, hasta que llega este episodio. Venga. De Endgame. Yo soy Ramón Rey. Y yo, Adrián Izquierdo. Hasta la próxima. Adiós. Assemble.